Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quiero verte, Señor. Santo, Santo, Santo. Tú eres. Decimos. Santo, Santo, Santo, tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte, quiero verte. Muy buenos días, y de esta manera nosotros comenzamos este segmento, su programa radial La Voz del Taxista. Así de esta manera, con esta alabanza, nosotros comenzamos nuestro día y estuvimos escuchando en viva voz de Danilo Montero, Abre mis ojos. Ok. Muy buenos días a todas las personas que me están escuchando. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Déjeme saber. A ver, vamos leyendo mensajes. A ver, él dice: buenos días, Jonathan, bendiciones, saludos a Jennifer, a Carlitos y toditos en cabina. Indícame cuál es el plato del día hoy. Ok, bueno, el día de hoy tenemos un riquísimo pollo asado que viene acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Así que haga sus pedidos desde temprano, señores. Recuerde que la comida de Fenny Market, comida a la carta, y es algo que se va rapidísimo. Números 22-22-5001 para hacer sus pedidos. O la línea inconvencional. Esa es la línea convencional. O también puede hacer lo que son sus pedidos al WhatsApp. 88-73-5507. 88-73-5507. O al 87-42-98-87. 87-42-98-87. Así que, bueno, prepárese, señores, esa riquísima, riquísima, riquísima comida. Sí, el plato del día, un riquísimo pollo asado. Y bueno, vamos a ver, dice: buenos días, muchachos, bendiciones, reportándome ya desde mi centro de labores acá en el Mercado Oriental, fieles Radio Escucha. A ver, dice Elizabeth Baltodano: salúdame, por favor, y a todos los muchachos que están acá laborando conmigo. Ok, buenos días a todas las personas que nos escuchan en los diferentes también mercados de la capital. Sí, porque hay gente en el Iba Montenegro, gente en el Israel, si no me equivoco, en el Roberto Güemes. A ver, ¿a dónde más? Ahí va, ahí de varios lados, la gente se me está reportando. Qué bueno que ya están en la sintonía en los 92.3 FM, en este programa radial La Voz del Taxista. Y qué bueno que usted ya se encuentra en la full sintonía en los 92.3 FM. Y bueno, para ir complaciendo, vamos ya sonando musiquitas que nos habían llamado fuera del aire.

Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. La voz del taxista. ¿Quién dijo que se acabó la fiesta? Ahora empezó. ¿Quién dijo que se acabó la fiesta? Ahora empezó. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Si es así con el general, ponen a todo el mundo a gozar. Esta fiesta no se puede acabar, porque ahora empezó de verdad. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Este calor no se puede saciar. Si no, mami, tienes que bailar. Es lo único que puede parar. Los bomberos no te pueden ayudar. El general no te puede ayudar. Si en sí no te puede ayudar. Lo único, mami, que te va a ayudar es pararte y ponerte a bailar. Baila, baila con el general. Baila, baila con sí encima. ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita, de mí? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita, de mí? ¿Quieres música alegre? Ven con sí encima. ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita, de mí? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita, de mí? ¿Quieres música alegre? Ven con el general, pues ambos juntos te ponemos a gozar. Esta fiesta no puede acabar. Sigue así con el general. Pon a la gente toda a bailar. Pues la mano la debes alzar. Una vuelta tú debes esperar. Con un pie tú debes de brincar. Porque ahora llegó el general. Con ciencia vamos a acabar. Baila, baila con el general. Baila, baila con el general. Baila, baila con ciencia más. Sabrosura. Sabrosura. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feria Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 29 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. Así es, un riquísimo pollo asado para el día de hoy, para que haga sus pedidos, señores y señoras. Sí, al número de ventas virtuales. Ya, a ver, números convencionales, 22-22-5001. El número, ese es el número convencional. El número para WhatsApp, sí, donde nos puede escribir, el 88-73-5507, 88-73-5507, o el 87-42-98-87, 87-42-98-87. Para que usted esté al tanto y nos pida gustitos. Bueno, también número convencional en cabina, 22-22-36-46. Sí, 22-22-36-46. Aparte de eso, tiene nuestra línea en WhatsApp, el 88-50-90-49. 88-50-90-49 son los números oficiales en cabina. Algo muy importante, el combustible que le da calidad y confianza. ¿Dónde lo encuentra? Bueno, en la estación de servicio Fénico Taxi. Recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, donde 24 pistolas de despacho están esperando que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Así es, el mejor combustible en la capital, de la CST, una cuadra al este, estación de servicio Fénico Taxi RL. Y también, prepárese, ya estamos a pocos días, sí, digamos que unos días, porque vamos a tirar la casa por la ventana. Y se preguntan, Jonathan, ¿en qué vamos a tirar la casa por la ventana? Bueno, ese día nosotros vamos a tener el 23 de mayo la rifa del Suzuki Express que nosotros tenemos en exhibición enfrente de la tienda de repuestos. Ahí tenemos ese bellísimo auto donde por compras mayores a 1,000 córdobas, sí, como lo está escuchando, por compras mayores a 1,000 córdobas usted recibe una acción y va participando en la rifa de este bello auto. Así que, ¿qué le puedo decir? Siga participando porque usted puede ser ese bello ganador de ese auto. Sí, ese Suzuki Expreso. Así que ya le invito a que compren también nuestras marcas patrocinadores como lo que son llantas Headway, repuesto SP Motor, lubricante Magwan, Howling Supreme, Valvoline. También lo que son la línea de la batería, lo que son Kronos y LTH. Y nada más y nada menos, como solo Fénico Taxi sabe hacer estas rifas, estas mega campañas que nosotros venimos impulsando cada vez una campaña mejor que la otra. Así que, qué bendición que nosotros estamos de esta manera compartiendo con todos nuestros usuarios y público en general, a nuestros socios. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Ya nosotros felices y contentos porque ya pronto le vamos a poner nombre y apellido a ese auto. Y bueno, nosotros vamos a complacer con temistas musicales y ya regresamos. Las 8 y 34 minutos. La voz del taxista. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me mata. Ella me lo cantaba, como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que siempre hermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Que labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me matan. Ella me lo cantaba, como ella nadie más. Es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Las 8 y 37 minutos. Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel. Tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor. Pero después, cuando te miro a pleno sol, no me convences, porque hacer el amor no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente. Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano, despertar a tu vera cada día y vivir en lo bueno y en lo malo. Porque tú me convences por la noche, pero así hay mil amantes diferentes y yo quiero llamarte por tu nombre, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. La voz del taxista. Cuando tu piel está fundida con mi piel, tú me convences. Cuando tu amor es la medida de mi amor, pero después, cuando te miro a pleno sol, no me convences. Porque hacer el amor

Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. Así es, señores, un riquísimo pollito asado que solo en su tienda de conveniencia Fini Market usted lo puede encontrar. Como les dije, a los números que usted puede hacer sus pedidos el día de hoy, 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y pues a todas las personas que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, sí, todavía no nos siguen, no puedo entender cómo no nos siguen. Pero bueno, para todas las personas que todavía no saben de nuestras redes sociales, bueno, les voy a indicar. Nuestras redes sociales, nosotros salimos como en Facebook, en nuestro fanpage, nos busca como Fenicotaxi RL en Facebook. Lo que es en Instagram, también nos encuentra como Fenicotaxi RL y también asimismo en YouTube. En YouTube usted puede activar la campanita de notificaciones y asimismo, señores, sí, nos puede seguir para que no se pierda todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Sí, nosotros diseñado ese contenido exclusivo para ustedes, señores, sí, que me esté escuchando. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy en lo que es los lunes informativos. Vamos a estar hablando un poquito de las ofertas activas que nosotros tenemos. Y una de ellas es la Gran Feria de Lubricantes. En este caso podemos hablar del aceite de Granel. ¿Esto es dónde? Bueno, en su sucursal del Mayoreo, donde aplican su membresía socio fidelidad o taxista en lo que es el aceite a barril, donde tenemos el Howling 20W50 desde 820 hasta 1042.53 y lo que tenemos en el Howling 1030 desde 940 hasta 1154.74. Recuerde algo muy importante, que usted lleva filtro gratis por la compra de 3 litros a más. ¿Sí? Esta promoción también es por tiempo limitado, válido exclusivamente en su tienda Fenicotaxi RL El Mayoreo, y aplica restricciones. Bueno, señores, también están los precios locos, que además de tu descuento por tus membresías loyalty en las categorías socio, fidelidad o taxista, aplica únicamente en nuestra red de tiendas. Y aparte de esto, usted recibe un 5% adicional en los precios locos de la tienda 14 de septiembre, en lo que es la dirección de tienda 14 de septiembre. Recuerde que estamos ubicados el 14 de septiembre, una cuadra al norte, para que usted tenga conocimientos. Y también lo que se inició hace pocos días, ¿sí? Hace pocos días, lo que fue la Fenioferta de liquidación y descuento, que es válido únicamente en la estación de servicio, donde tenemos un amplio catálogo para que usted ahí tenga opciones a elegir, donde tenemos un amplio stock de repuestos para sus vehículos. Por eso son las Fenioferta de liquidación y descuento. Y no solo, ojo al dato con esto, no solo repuestos, también tenemos llantas y también tenemos baterías. Así que aproveche, señores, aproveche. Y estamos hablando un poco de las promociones activas, pero ahorita nos vamos con una pequeña pausa musical. Regresamos y seguimos hablando más de las promociones activas. Quisiera

mi cuerpo el alma le devuelva. Máquina del tiempo. La voz del taxista. Para mi alma, mi vida y Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi tempestad y mi calma. Ella es un sueño de mujer. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Ella es mi noche y el alba. Ella es coraje para mi alma. Mi vida, yo su amante fiel. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Las 9 y 19 minutos. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. Ok, continuamos con las ofertas activas. Déjeme decirle que solo en Fenicotaxi usted encuentra lo que son baterías LTH, Cronos y American Racing. Y cuando usted se decide a comprar una batería nueva, usted nos deja su batería usada, usted recibe un descuento adicional en baterías seleccionadas como cuáles, LTH, Cronos y American Racing, señores. Así mismo como usted lo está escuchando. También tenemos la gran feria de lubricantes, donde aplican precios según su membresía, loyalty, socio, fidelidad o taxista. Tenemos el lubricante Shell desde 890 hasta 1076.70. Tenemos el Valvoline desde 890 hasta 1120.94. Tenemos el Magwan desde 870 hasta 951.28. Tenemos el Supreme desde 620 hasta 759.62. Y tenemos el Howling desde 920 hasta 1216.61. Aproveche los grandes descuentos en otras viscosidades porque lleva el filtro gratis en el 20W50. Y esto es válido en toda nuestra red de tiendas Fenicotaxi. Promoción por tiempo limitado y aplican restricciones. Y si todavía usted no tiene su membresía Loyalty, le invito a que usted se una a la gran familia Loyalty Fenicotaxi. Tres categorías: socio, fidelidad o taxista. Recuerde que si usted no es socio y no es taxista, usted opta a la membresía Loyalty Fidelidad. Y también tenemos la promoción, y esto es válido en todas nuestras tiendas de repuesto, que si usted va a cambiar su aceite en lubricante Magwan, ya sea el 15W40, 10W30 o 2050, usted recibe un galón de refrigerante Coulson totalmente gratis, válido en nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Y también hablándole siempre de nuestra gran campaña que nosotros tenemos,

Las 9 y 28 minutos. ¡Devora! las 9:33. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. Así es, un riquísimo pollo asado, pero ya lastimosamente nosotros tenemos que irnos, pero usted se queda en la full sintonía en la 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista, recordándoles que el día de mañana tenemos el segmento Fénico Taxi en acción. Sí, señores. Así que tenga un día bendecido, que tenga un día en el cual lo ponga primeramente en las manos de Dios. Recuerde que Él es nuestro creador y bueno, que la pase bonito. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Nos vemos hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.